Bien, amigos oyentes, gracias, por supuesto, las gratitudes eternas con nuestros oyentes que nos sintonizan en Pichincha a través de la 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, en 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, por www.casadelacultura.gov.es. Como siempre, nuestro informativo está compuesto por notas culturales, segmentos y también la entrevista del día. En este caso, nos encontramos junto al magíster David Orellana. Él es profesor del Colegio Celestín Freinet y también es coordinador del área de lenguas y literatura. Y vamos a platicar con él acerca del concurso intercolegial que están llevando adelante. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por su gentil invitación. Bien, este concurso ustedes lo van a realizar este martes, ¿verdad? Así es. Sí, el día martes 21 de abril a las 9:30 la mañana. Y ya están entonces, asumo que ya están con todos los colegios que van a participar, tienen un poco la agenda del trabajo. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito sobre qué es lo que se va a ver este martes? Ya, es alusivo al tema de el día 23 de abril, que se celebra el Día Internacional del Libro. El colegio ha preparado este concurso, ha organizado este concurso con la idea de que los estudiantes acepten la invitación de la lectura comprensiva, de la lectura fonética, de la crítica literaria y sobre todo abrir el mundo de la lectura como un arco iris en el que los estudiantes no solamente leen por compromiso, por obligación, sino leen por gusto, por el goce mismo de leer. Y bueno, ustedes es la primera vez que realizan este certamen y ustedes lo han realizado no de manera de puertas adentro del colegio, sino para afuera. Es un certamen intercolegial. ¿Cuáles son estas instituciones con las cuales ustedes van a compartir este martes? El concurso previo para organizar el intercolegial fue el interno con todos los estudiantes. El concurso está dirigido a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato. Los colegios a los cuales hemos invitado son una totalidad de 11. Entre los colegios que hemos invitado se destacan el Instituto Juan Montalvo, también tenemos el Colegio Jezreel, Colegio de las Llagas, el Colegio Doctor Miguel Zambrano, también son los colegios que cercanos a nuestra ubicación geográfica, que nosotros estamos localizados en las calles Núñez de Bonilla, y Alejandro de Valdés, en el sector del Parque Italia. Ya, perfecto. Entonces, mantienen una relación muy cercana con esas instituciones. Sí, es nuestra primera vez que organizamos este concurso y lo deseamos realizar con los colegios aledaños. Ajá. Y bueno, sobre la dinámica del concurso, ¿de qué consta el libro leído? Grafiquemos un poquito a nuestros oyentes. Hay una selección de obras literarias que el estudiante tiene que conocerlas y luego hablarles sobre el texto leído, ¿es así? Sí, el concurso de libro leído se basa en cuatro aspectos: de la participación, del jurado, de la evaluación y de los reconocimientos. En la participación, como acabé de mencionar hace un momento, estarán los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato. También participarán con una obra literaria, narrativa principalmente, en la que ellos escogerán ya sea ecuatoriana o extranjera. Uh-huh. También la obra tiene algunos aspectos que tiene que cubrir, como lo son la del jurado, está integrado por tres prestigiosos profesionales de lengua y literatura de nuestro país. El concurso se realizará en lo que respecta a la evaluación, calificamos cuatro elementos: el argumento contenido, el contacto visual y emocional, el criterio u opinión personal, la gesticulación, puntualidad y duración del discurso de 5 a 10 minutos. Y por último, de los reconocimientos, se premiarán al primero, segundo y tercer lugar. Se ha ofrecido una laptop para el primer lugar, una tablet para el segundo lugar y un celular para el tercer lugar, motivándoles así a los estudiantes. ¿Todos esos trabajos son llevados adelante por su institución o también se han unido las instituciones que participan también para, por ejemplo, organizar el trabajo y también con los premios, no sé? No, la organización es netamente de nuestra institución. Quisiera añadir algo. El Colegio Celestín Freinet es una institución de inclusión. Y en base a este aspecto tan importante es que nosotros queremos relevar el trabajo de la lectura. Los estudiantes creemos que ellos pueden leer, incluso estos niños de inclusión, que nosotros consideramos como seres humanos que realmente necesitan de nosotros, de cada uno de los que conformamos el Colegio Celestín Freinet, porque desempeñamos un eslogan, y el eslogan es el trabajo en base a una educación de calidad desde la estabilidad emocional. Por esa razón es que nos apropiamos de esta organización y esperamos pues que salga con las bendiciones de Dios. Aquí, por ejemplo, cada uno de los colegios que participan, ¿lo van a hacer con un solo estudiante o con es dos? Es un estudiante y se ha preparado para que vengan acompañados con una delegación de 10 alumnos. De 10 alumnos. Sí. La dinámica de esto sería, por ejemplo, llega el estudiante frente al público y frente al jurado, va a disertar en torno a la obra, al texto que ha leído, ¿no? Sí, el estudiante tiene de 5 a 10 minutos para exponer lo que ha leído, el argumento, el mensaje, su opinión, el criterio personal sobre la obra narrativa. En el caso del Colegio Celestín Freinet, ¿cuál ha sido la obra? En el caso nuestro tenemos seleccionada la obra El retrato de Dorian Gray, del autor dublinés Oscar Wilde. Perfecto, entonces ustedes van a hacer esto este martes, ¿me repite? Sí. ¿La hora, el lugar? Les invitamos. ¿Puede asistir normalmente? ¿Cómo no? Puede asistir el día martes 21 de abril a las 9:30 de la mañana. El lugar es la sala Benjamín Carrión. Sala Benjamín Carrión, perfecto. Antes de cerrar esta entrevista, quisiera ampliar un poquito sobre el caso de la lectura, ¿no? Enmarcados un poco en el tema en el cual usted nos ha traído a colación de este 23 de abril, Día del Libro. En anteriores emisiones del informativo hemos tenido la oportunidad también de platicar junto a docentes, también a personas que están involucradas en el mundo de los hábitos de la lectura, ¿no? Y se ha llamado un poco, llama un poco la atención de que en la actualidad se lee bastante, ¿no? Se lee en diferentes formatos, pero no se lee en realidad lo que sería la literatura, ¿no? Se leen mensajes de texto, se lee por ahí periódicos, una que otra cosa, pero la literatura ha quedado un poco rezagada. ¿Usted compartiría ese criterio o qué nos podría ampliar? El estudiante ha dejado a un lado la lectura, no lee como antes, principalmente por los artículos tecnológicos, ¿no? Llámese celular, el internet, la computadora. Pero realmente la idea es que el estudiante se apropie de esta herramienta intelectual de la lectura. Como alguien ya dijo, la lectura es la base del conocimiento. Y pues no concibo que un estudiante pueda determinarse así sin la lectura, sin apropiarse de este instrumento intelectual. La lectura, como bien sabe todos los estudiantes, nos sirve, nos apropia desde pequeños hasta que muramos. Sin lectura, pues, en realidad estamos permanecemos en la ignorancia. Y también, ¿cómo se haría desde su visión de profesor, ¿no? Hacer, inculcar estos hábitos en la generación de los estudiantes y también en las nuevas generaciones, los pequeños, los infantiles, ¿no? Inculcar estos hábitos sin que sea visto como una imposición, como algo pesado. Sí, la lectura, si la tratamos como una obligación, como un mandato, en realidad el estudiante no va a leer. El estudiante debe abrir su conocimiento lector siempre y cuando lo utilice, lo requiera o lo determine como un gusto, como un goce, como un deleite. Esa es la idea, que el alumno para el alumno no sea algo impositivo la lectura. La lectura debe ser siempre una satisfacción personal. Como decía Mario Vargas Llosa, la lectura nos quita esa visión provinciana que tenemos de las cosas. Y bien, finalmente un último mensaje para nuestros oyentes, a los padres que nos escuchan. ¿Cómo harían para que ellos inculquen la lectura en sus hijos? El hábito de la lectura se efectúa en los chicos, en los grandes, en los adultos, siempre que en la casa, en el hogar, en el lugar de trabajo, existe alguien que lee. El modelo lector es imprescindible